Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Hoy hacemos el programa 371 con Vetusta Morla a la sombra del cocotero. Sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta, bienvenidos a este programa, como decíamos, 371. Buenas lo que toque, y ahí está David pegándose con los mandos hoy también aquí en La Isla de Encanta. David, hermoso, ¿cómo lo llevas? Sí, bueno, de momento los mandos van ganando, ¿sí? Pero nos haremos con ellos. Hay 60 minutos por delante. No hay problema, hay 54 minutos por delante. Y hoy nos acompaña aquí un invitado de excepción, Pucho de Vetusta Morla. Bienvenido, Pucho, de nuevo a La Isla de Encanta. Hola, muchas gracias. Bienvenido. Y hoy viene, pues eso, recién aparecido de cruzar el charco con disco debajo del brazo, aunque ya lleva rodado, ya lo saben todos los fans y escuchantes de La Isla de Encanta, pues ya lleva unos meses en el mercado, ya lleva un tiempo moviéndose. Pero bueno, no ha habido posibilidad hasta ahora mismo de poder tenernos aquí en La Isla de Encanta. Ya le recordábamos aquí a micro cerrado que habíamos quedado en el 400, pero se nos hacía un poco largo, Pucho. Ya hemos cortado en el 371, pues ya ve qué pasa, ya ve qué pasa. Así que nada, hoy desgranaremos poquito a poco ese disco Mapas, hablaremos pues qué ha pasado en estos 171 programas sin verles la cara por aquí por la isla, a ver qué nos cuenta. Y como siempre, pues en estos náufragos habrá intercambio de canciones, las de Mapas contra las que ha traído Pucho, que no sabemos, ya hablaremos, ya contentaremos, porque la última vez sí consensuasteis un poco la lista, yo no sé esta vez qué ha pasado. Pues esta vez me han dejado solo ante el peligro. y bueno, pues he preparado una lista un poco romántica y un poco también dedicada pues a a la persona que amo, que muchas veces, pues, metidos en la vorágine de los discos y las giras y demás, pues, como que parece que te olvidas un poco, pero no, ahí está. Ahí está el parece, no quede fuera de onda. Claro, claro. Tómese buena nota, si susodicha está al otro lado del receptor. Y nada, hablando de receptores, que se sepa, este programa 371 se escucha a través de BFM Radio en Vizcaya, en la Noble Tierra de Vizcaya, en el 92.9, todos los miércoles de 6 a 7 y los domingos en repetición, en ese mismo horario, de 6 a 7. También lo escuchan aquí en la capital del reino, en el 100.4, en la sacrosanta casa de Radio Círculo, los jueves de 2 a 3 y los domingos de 7 a 8 de la tarde. Y últimamente ya sabéis que esta temporada organizamos y tenemos inauguración de nuevo dial en el 107.4 en Alcalá de Henares, en Madrid, los viernes de 4 a 5 de la tarde y los sábados en repetición de 2 a 3. A través de Scanner se nos escucha, a través de Scanner FM, nuestro pequeño blog, laedadencanta.es, y nuestro podcast, en casi todos los lados, dando tormento todos los días de la semana. Esto es un siempre sin que Dios. Se puede. Ya estamos de miércoles a domingo, dando tormento ahí al personal. Que hagan lo que quieran. Sí, de miércoles a domingo, y es prácticamente, bueno, pues lo que van a hacer los muchachos de Vetusta Morla dentro de poco en la Riviera, ¿no? Que bueno, es un poco por lo que hoy es uno de los motivos por los que estás aquí, para que nos cuentes. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a petar la Riviera no sé cuántos días seguidos? De momento, y pues sí, de momento tocar, que ya es. y bueno, la verdad es que es un gustazo, ¿no? Tocar 5 fechas en una sala tan, tan mítica como la Riviera y ver cómo se han ido gastando, agotando todas esas fechas y demás, ¿no? Todavía quedan entradas para el día 8, que es el primer día de todos, el jueves 8, por si alguno pues, se anima todavía. Y nada, pues la verdad es que el sold out, ¿no? El entradas agotadas, no solo da mucha satisfacción pues, por el posible las connotaciones económicas que pueda tener, ¿no? Sino que también hay un feeling ahí como de bueno, está el papel vendido, toda la gente se ha animado, ¿no? El papel vendido y ampliando días. Y ampliando días y demás. Entonces, bueno, pues también la banda ante estos retos, ¿no? Pues estamos muy, muy excitados, la verdad. La verdad es que escuchando el programa número 200, al que, bueno, luego volveremos a hablar un poquito qué ha pasado, ¿no? Desde que viniste la última vez. En febrero del 2008 hasta ahora. Claro, que nos cuentes brevemente, claro, porque sí, sí. No, sí, vamos, tenemos coletazos. Tenemos para 30 programas hasta el 400. Escuchando ese programa, pues hablabais algo así como que algún grupo que conocíais, que había dado algunos conciertos seguidos en el Sol o en otra sala, ¿no? Así más pequeña. Pero claro, vosotros en ese momento no soñabais ni de coña con llenar 5 días consecutivos la Riviera. Supongo que ni vosotros. Ni casi nadie. No, la verdad es que no, la verdad es que no. Yo siempre he soñado con llenar una sala como varios días, ¿no? Ya sea el Sol o la Riviera, en este caso, da igual. Pero yo me acuerdo, hace muchos años estuve viviendo en Londres una temporada y me sorprendió bastante que los grupos tocaban en las salas y estaban una semana tocando en la misma sala y decías, uh-huh. Pero, o sea, en España nunca se hacía, ¿no? Pues la gente cogía y llenaba un palacio de deportes o salas un poco más grandes, ¿no? Más a lo bestia. Y ¿por qué no esa idea, ¿no? De coger una sala un poco más recogida y tocar más días, ¿no? Y vosotros, en La Palma, al principio, hace años, también tocasteis una. En La Palma llegamos a hacer un triplete. Eso es. El Golden Triplete, uh-huh. Sí, que lo llamamos. Pero no sé, a estos niveles no, claro. No, ya, es otro... Pero vamos, es un gustazo, ¿no? Estar como unos cuantos días ahí en una misma sala sintiéndote un poco como arropado. En casa, eso es. Sí, señor, pues nada, a los madrileños nos pegaremos un gustazo esos días ahí en la Riviera. Oye, y yo tengo una pregunta para ti. ¿Vais a repetir set prácticamente o queréis hacer distintas, o sea, variaciones en la medida de que, oye, vuestra discografía es la que es A ver, ¿cómo pensáis mover esto? De primeras, tenemos una reunión pendiente, los seis, para hablar de este tema, de repertorios. El repertorio tiene como una especie de matriz, de espina dorsal, en la que se van quitando y poniendo vértebras, ¿no? Entonces, habrá una espina dorsal y se irán quitando y poniendo vértebras. Habrá sorpresas y, bueno, habrá un poquito de todo, la verdad. Ahora se intentará que cada noche tenga su punto de exclusividad, ¿no? Yo imagino que muchos fans habrán repetido, ¿no? Querrán veros en distintas... No sabemos, pero... Seguro. Seguro. Hay gente ahí para todo, la verdad. Sí, sí. Hay gente para todo. O sea, que hay alguno que habrá comprado dos entradas. Sí, sí. O vete a saber el número de veces que quiere ir. La gente, somos así. Bueno, vamos a escuchar algo de musicota, sobre todo el Pucho ahí que nos ha hecho una selección de canciones de auténtico copete. Sí, vamos a empezar escuchando a Bright Eyes. Ya ha dicho Pucho que se nos ha puesto tierno. El jet lag, del que luego hablaremos, le ha enternecido el corazón. Y empezamos con Bright Eyes. Si os parece bien, la escuchamos y después Pucho nos cuenta un poquito. Ok. Vamos a escuchar a Bright Eyes. First day of my life, swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time is different. I mean, I really think you like me. Bratáis hoy sonando Lela me encanta, gentileza de Pucho, de Vetusta Morla, que nos acompaña hoy a la sombra del cocotero. Hemos sacado la hamaca, estamos locos porque venga ya el guacamayo con los daiquiris, porque eso y azuzar un poco la leña. Cuanto que veas que se baja un poquito el fuego, la azuzamos y ya está. Con el relente que hace hoy, va a ver que nos dé un poquito de calorcito la chasca. Así que nada, cuéntanos un poquillo el porqué de Bratáis hoy en la isla. Bueno, Bright Eyes le conocí en la época de este disco, del I'm Wide Awake It's Morning, y bueno, sacó como dos discos así como compartidos, ¿no? Uno un poco como más electrónico, indie, folk indie, trónica, o así, de esta rara que ponen nombres raros a los movimientos y demás. Y estuve viéndole en el ya desaparecido Aqualung, uh-huh. Una pena, la verdad, pero una sala mitiquísima. Y estupenda, además, uh-huh. Para ver conciertos. Y pues como que no me gustó mucho el concierto. No sé, venía un poco pasado, un poco borracho. Era la época que tenía problemas con el alcohol este muchachito jovenzuelo. Y bueno, pero me quedé en casa. Prefería quedarme en casa escuchando estas canciones y demás. Y esta en especial pues va acompañada un poco a... mis amoríos siempre han ido acompañados o han empezado siempre con una canción como un poco mítica que da pie a una relación, y esta canción pues dio pie a una relación que lleva ya muchos años y que, bueno, pues lo dice, ¿no? El título, The First Day of My Life, como el primer día de mi vida, ¿no? Como que, bueno, que hoy empieza todo, un poco, uh-huh. Viene a decir. Punto de inflexión en la curva, lo que decimos nosotros. Esto es un cambio para subir, evidentemente. Siempre a mejor. Siempre a mejor, por Dios. Faltaría. Vamos a encender unas velitas o algo. Sí, esto aquí. Tenemos hombre. Que... Sí, tenemos que verlo. Tenemos que verlo con la producción, que nos pase ahora un poco de temita para crear ambiente. Pero bueno, poco a poco. Yo sacaré, unos globos, una cosa así. Pondré guirnaldas y cosas de ellas. Unas flowers... Hay que crear ambiente, que Pucho viene muy puesto y nosotros estamos aquí un poco a por uvas. Cuenta. Nada, no, yo le iba a preguntar a Pucho, que para eso está aquí hoy, para responder a nuestras preguntas. Hace ya mucho que sacasteis el disco, pero hablábamos antes que sigue teniendo un cierto recorrido. ¿Cómo ves la vida que le queda a Mapas? Pues... La verdad es que esas cosas nunca se saben, porque, por ejemplo, con Un Día en el Mundo fue una gira que se alargó más de lo que nuestras cabezas podían imaginar. Y Mapas, a mí me da la sensación como que casi que acaba de arrancar muchas veces, ¿no? Es un disco que bueno, que nosotros ya desde el principio recomendamos que la gente se tomara su tiempo para descubrirlo, para saborearlo poco a poco. Y creo que ha funcionado el consejo, porque la gente está entrando poco a poco en el disco y muchas se nota en los conciertos que ahora es cuando el disco está empezando a calar un poco hondo, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que no vemos un poco el fin. En un principio, en nuestros planes así a medio plazo, pues la intención es acabar un poco el año que viene, en primavera o algo así, y poco más, pero nunca se sabe, la verdad. Nunca, no vemos el fin. ¿Y cómo fueron los primeros conciertos? Porque imagino que la gente venir de vuestro primer LP a este Mapas... Fue un poco flash. Imagino que la gente que fuera muy fan del primer disco pasara a este segundo, lo que tú dices, o te lo has mamado unas pocas de veces, dale tres o cuatro vueltas mínimo, o imagino que la gente estaría un poco así como tocada, porque son dos historias distintas, digo musicalmente hablando, porque son dos conceptos distintos. Sí, sí, bueno, la verdad, además el disco como que dimos muy poco tiempo a la gente o al público, ¿no? Para que lo escucharan, ¿no? Porque el disco salió un lunes, creo, en internet, y el viernes estábamos tocando en el SOS de Murcia, ¿no? Entonces la arrancada fue un poco extraña. Veníamos un poco de toda la inercia de Un Día en el Mundo y demás, y como que la gente pues estaba un poco esperando eso. Uh-huh. Y se encontró con un disco que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, pues, incluso nosotros también nos cuestionábamos, ¿no? Al principio, ¿no? Nos entraban ahí como estas dudas, estas incertidumbres que te entran de... No se está entendiendo, no sé, ¿no? Te planteas muchas cosas. Pero nosotros somos un poco tozudos en ese aspecto. Y bueno, y nos gusta hacer las cosas como las sentimos, ¿no? También. Y tiramos y seguimos para adelante y seguimos para adelante. Y bueno, hasta día de hoy, ¿no? El disco pues está gustando. Y bueno, una sensación rara también, porque comenzamos en el SOS de Murcia para 40.000 personas, arranque de gira, con todos los técnicos también empezando de nuevo. Había mucha carne en el asador, ¿no? Uh-huh. Y mucha novedad en el ambiente. Y fue una sensación un poco agridulce, ¿no? Claro. Ese estreno, uh-huh, por todo eso, ¿no? La sensación de estar ante 40.000 personas, que no sabes, ¿no? No sabes qué está pasando, todo de nuevas, pues muchas cosas ahí, muchas cosas raras, ¿no? Ahí, un poco extrañas, la verdad. Sí, mucho factor sorpresa. Eso, ¿no? Es, mucho factor sorpresa. Pero uh-huh, bueno, al final, pues, ha ido teniendo su recompensa, ¿no? Poco a poco. Remontar. Eso es, que eso es lo ideal. Es cierto que esas canciones de este Mapas, ya estáis un poco cansados quizá de repetirlo tal, pero sí son menos inmediatas que las de Un día en el mundo. Uh-huh. Pero bueno, ya que han calado en la parroquia, ¿no? Pues es un hecho, ¿no? Lo es constatado ya. Sin embargo, bueno, lo que comentábamos, habéis ido a México recientemente, donde os conocen menos y donde tenéis que defender de nuevo estas canciones, ¿no? Incluso supongo que también las del primer largo. ¿Cómo es la sensación de ser un, bueno, aquí, que todo el mundo conozca las canciones, que las coreen, a ser un grupo prácticamente desconocido? Hombre, pues es una sensación pues muy, muy, muy gustosa, ¿no? O sea, el volver a esas primeras veces, ¿no? Las primeras veces que muchas veces pues, las recuerdas y demás, ¿te acuerdas de tal? Pues es una manera, ¿no? De recordar esos viejos tiempos aquí, por España, ¿no? Y vas con una sensación también de abrirte, ¿no? De abrirte ante un público nuevo, desconocido, esa sensación del desconocimiento, ¿no? También ese factor sorpresa del que hablábamos en el principio de gira, pues es un factor sorpresa también en todos los sentidos, ¿no? No conocen a la banda, pues de abrirte un hueco ahí en el corazón de esas gentes mexicanas, ¿no? Y la verdad es que lo hemos vivido pues muy, muy intensamente. Es ya la tercera vez que vamos, no somos completamente desconocidos, pero aún así, bueno, México es un país muy grande y llegar, ¿no? Llegar a la gente y demás, pues cuesta también, ¿no? Uh-huh. Además hay muchas bandas y muy buenas bandas allí, ¿no? Y esta vez ya habíamos sembrado un poco de semilla las anteriores ocasiones y esta vez ha sido un poco como echar el riego de verdad y el abono de verdad, ¿no? Han sido festivales, teloneos con otras bandas, actuaciones muy cortitas, pero muy intensas, ¿no? De media hora. Es un añadido extra también para darte a conocer, ¿no? Porque media hora es como, ¡buah! Lo quieres decir todo, ¿no? Y es de 0 a 100 en un momento y es una sola bala en el cargador, ¿no? Y entonces hay un punto ahí de adrenalina bastante potente, ¿no? Y la verdad es que hemos venido muy contentos, nos ha visto mucha gente y la gente con muy buenas reacciones, la verdad, muy buenas reacciones. Y de hecho la gira de 15 días han sido 6 conciertos y ha ido como increchendo, ¿no? Llegamos un poco a por uvas ahí con el jet lag, el cambio de altura, de horario, de comidas, un poco de, bueno, transformaciones físicas en tu cuerpo que muchas veces no puedes controlar, ¿no? Y tienes que luchar contra esos elementos y, bueno, hasta que nos hemos ido haciendo a todo esto y al ritmo de la gira allí, ¿no? Pues al final hemos acabado, tocamos en un pabellón en Guadalajara. No era un pabellón, al contrario, era un auditorio, que era lo más emocionante, ¿no? Que es un auditorio de 15.000 personas. O sea, aquí yo creo que no hay un auditorio tan grande en España. Había gente hasta por el techo, ¿sabes? Salías ahí, la gente petada. Era un concierto de muchos artistas, ¿no? Tocando. Y nos tocó tocar casi abriendo el festival por la tarde. Y bueno, pues eso de estar ante un público, una audiencia que no te conoce, que están escuchando, además tienen un respeto increíble ante el músico y ante la música. Y ante el acto, ¿no? Del concierto y del acto musical. Y el público al final en pie. Y sabes, esto de pelos como escarpias. De hecho, si no me equivoco, tenéis una foto en vuestro blog de ese momento, del final del concierto. De ese momento, del final del concierto. Justo en que se ve el escenario, ¿no? Una foto tomada desde detrás del escenario en que se ve a la gente en pie aplaudiendo, el auditorio lleno. Totalmente. Y lo de los pelos, la piel de gallina, no, no sé. No, de emoción, ¿eh? De tocar la patata y decir, ostras, ¿sabes? ¿Qué hemos hecho, no? ¿Qué ha pasado aquí en media hora? Que toda esta gente, como, o sea, de ponerse en pie la gente, ¿sabes? De decir, hostia, esto es muy fuerte, ¿no? Lo que acaba de pasar. De hecho, todas las experiencias que cuenta Pucho, las podéis leer ampliadas en el blog, en la página oficial de Vetusta Morla, que la verdad es que escriben... Pues unos cuantos de vosotros, ¿no? Cada día hacéis vamos, una entrada cada una y, tal, entrando y se otro. Ve, o bueno, o si no lo hace muy bien, se ve que hace las cosas de verdad, ¿no? Con el corazón y ahí lo reflejáis también en esas páginas. Sí, bueno, nos gusta contar las historias así un poco como de primera mano, ¿no? Lo que está aconteciendo por aquellos lados del mundo. Brutal. De todas formas, son gente que le gusta viajar y han picado allí ya, claro, porque también... Me acuerdo que en nuestro último programa juntos comentabais también vuestra experiencia en Beirut. Sí, estuvimos... Estáis muy avezados en eso de coger la maleta y iros sí, a tocar donde nos llamen, sea necesario. Donde nos dejen tocar, como decía Kiko Veneno, ¿no? Donde nos dejen tocar. Qué guay. Bueno, pues vamos a escuchar más musiquita. Esta vez una de ellos, vaya. Sí, esta vez vamos a escuchar otro tema de Vetusta Morla, de su último álbum Mapas. Antes, no sé si lo hemos dicho, no lo recuerdo, la canción que ha sonado, quizá ya no necesite presentación a estas alturas, pero era En el río, y ahora vamos a escuchar Boca de la Tierra. Ok, que suene. Que suene, efectivamente. Venga. Moque la Tierra, sonando hoy en la Isla de Encanta. Hoy náufrago de excepción aquí Vetusta Morla y Pucho, que ha venido aquí en representación de todos que se han quedado en casa por diversos motivos. Sí, sobre todo familiares. Sobre todo familiares. Tira mucho la familia últimamente. Aquí también en la Isla de Encanta. Así que nada. Pues una de las canciones que nos ha gustado de Mapas, que hemos entresacado para sonar hoy en la Isla de Encanta, y una cosa que van a tener, sobre todo las canciones que hemos ido entresacando, es que son, si cabe, las canciones donde ese momento batería y ese momento guitarra son más patentes, que es uno de los fuertes que ha tenido este disco. Aparte de que habéis pasado los estribillos, no queríais ni uno. Fuera estribillos. Sí los hay, sí los hay. Pero muy sutiles, ¿no? Lo que pasa que no somos de repetir el estribillo. En algunas canciones sí y tal, pero no somos de repetir el estribillo. Nos gusta más dar ciertas variaciones a cada estribillo. Entonces parece que no son estribillos, pero sí los hay. Bueno, antes ha sonado En el río, sí es una canción que no tiene estribillo. Uh-huh. Pero vamos, como tantas otras en la historia de no, la música, ¿no? Es simplemente entresacarlo porque quiero decir que es una otra diferencia más de estilo de disco respecto de lo que habéis hecho un poco hasta la fecha. Sí. Es nunca había hablado de esto, la verdad, que no tenían estribillos las canciones, pero vamos, a verlos los hay, no, lo que pasa que muy... Estribillos, digo... Sí, como muy evidentes. Eso sí, es. Sí, puede ser una de las características del disco. De hecho, no solamente no hay unos estribillos como había en Un día en el mundo, sino que además os habéis permitido, con dos pelotas, valga la expresión, empezar el disco con los días raros, ¿no? Que es una canción de 7 minutos, un tiempo bastante tranquilito y tal, como supongo que el anti-single, para que decir, le llamamos. Chavales, esto es Vetusta también. Sí, bueno, Vetusta siempre ha tenido, quizá Un día en el mundo tenía una parte ahí como más física, ¿no? Más inmediata, que decíais vosotros, pero vamos, más con un pulso, sí, más físico quizás, ¿no? Esto es un poco más psíquico, más sensorial, el Mapas me refiero, y es una vertiente también que ya estaba patente en Un día en el mundo, en bastantes temas, ¿no? Y que es una rama de Vetusta que ha estado muy presente siempre. O sea, siempre nos ha invadido ese romanticismo, esa melancolía, ¿no? También de los temas medios, los temas lentos también. Y bueno, también nos gusta explotarla. Y muy bien que hacéis. Sí, señor. No le hemos dado la enhorabuena porque hoy martes, ayer por la tarde, os dieron ya premios, otros más, en los Rolling Stone, ¿no? Sí. Mejor grupo y mejor disco del 2011, sin haberlo terminado. Pues sí. Prácticamente. Es decir. Pues sí, se han adelantado ahí y no sabemos lo que... No sabemos lo que habrá. Lo mismo... Viene alguien a romper el mercado. Claro, de hecho, el año pasado muchos discos que entraron a última hora fueron de las mejores de las listas del año y demás, ¿no? O sea que esas cosas nunca se saben. De todas formas, pues sí. Guardar bien el premio porque no creo que os lo vayan a quitar, pero oye, nunca se sabe. Si acaso, ¿no? Oye, que hemos descubierto que no, que hay otro aquí. Pues nos hemos dado cuenta que ha salido una cosa ahora que está escándalo. Sí, nunca se sabe. Oye, que tenéis ya unas vitrinas tipo Santiago Bernabéu. Sí, no, hay el circuito. Vamos a hacer el pase de Tusta, ¿no? El museo. No, están por ahí repartidos los premios. Cada uno tiene uno en... Como somos tantos, pues cada uno en su pequeña vitrinita o en su librería, ¿no? Ahí los tiene medio colocados. Como quién era, ¿no? Que tiene el Oscar en el cuarto de baño. En el cuarto, ¿no? De baño. ¿Quién no era? Sé. No me acuerdo. Pero hay unos cuantos. Bueno, y que lo tiene de pisapapeles y que le da... El sujetapuertas, he oído yo, el Goya, que como es así cabezón y pesa mucho, pues... Viene de escándalo, ¿no? Para que no haya corrientes, de portazo. Bueno, al final hay que darle un uso, es como todo. El papel de prensa también tiene su rollo a la hora de las frituras y cosas de esas, o sea que... Al final, mejor que la estantería, si se le da un uso ahí racional, aguantando una puerta que no tiene manera de cerrar o de abrirse, pues tan ricamente, hombre. Que hay que darle un reciclaje a todo, que estamos echándolo todo a perder. Cuéntame. No, no, nada. Iba a seguir intentando sonsacar a Pucho un poquito, pues acerca de los temas que nos ha traído para que escuchemos. Y no sé si no hay nada más que añadir de vamos momento, a pues vamos a escuchar a... Cuéntame, cuéntanos. A Magnetic Fields. Esto supone un cambio... Radical, ¿no? No, radical no. Pero... ¿Te vas a hacer el lifting ahora o ya no, lo dejamos para luego? Claro, es que... La pelea con la técnica. Lo hace por incordial. Pero bueno. Era para ver si estabas ahí al loro. Lo tienes controlado. Al loro, está controlado. Pues nada. Y está sonando. Magnetic Fields. En la isla de Encanto. Dance with me, my old friend. Once before we go. Let's pretend this song won't end, and we never have to go home. And we'll dance among the chandeliers, and nothing matters when we're dancing. In tattered tatters you're entrancing. Be we in Paris or in Lansing, nothing matters when we're dancing. Nothing matters when we're dancing. You've never been more beautiful. Your eyes like two full moons. As here in this poor old dance hall, among the dreadful tunes, the awful songs we don't even hear. And nothing matters when we're dancing. In tattered tatters you're entrancing. Be we in Paris or in Lansing, nothing matters when we're dancing. We're dancing. Matters when we're dancing. And nothing matters when we're dancing. In tattered tatters you're entrancing. Be we in Paris or in Lansing, nothing matters when we're dancing. Matters when we're dancing. Magnetic Fields aquí en la isla de Encanta por gentileza de Pucho, y que sea el mismo que nos cuente el porqué hoy Magnetic Fields. Pues mira, dime algo. Magnetic Fields, pues lo escuché este disco cuando salió, me pareció una osadía por parte del señor Stephen Merritt hacer un disco de 69 canciones, un disco triple. Y la verdad es que es un disco que hacía mucho que no escuchaba y hace poco lo he rescatado, así como de, ostras, voy a rescatar este disco, a ver cómo ha pasado el tiempo por él, ¿no? Y te das cuenta de todo lo que ha influenciado este disco en estos 11 años ya. Desde que salió en el año 2000, lo que ha influenciado en la música. O sea, escuchaba el disco y oía bandas como Herman Dune, como Divendra, como muchas de estas bandas del el folk este que ha venido de América, folk. El weird folk este, que le llaman el folk raro, ¿no? Y es que está todo aquí, la verdad, y incluso cosas más ochenteras, ¿no? Más con más sintetizadores, no sé, es un poco la Biblia del amor. y bueno, y esta canción pues es un poco el olvidarse de todo, ¿no? Es una canción de estar dando vueltas en una pista, solos tú y la otra persona, ¿no? Tu amante. Y olvidarte de todo lo que pasa alrededor, y bueno, meterte ahí en esa espiral, en ese 69, ¿no?, de la portada, y no parar, ¿no? No parar de bailar. Podría continuar la canción eternamente y seguir. Qué bonito, igual, qué bonito. Sí. Mira, Julio tiene las lagrimillas ahí en los ojos. He venido muy romántico, lo reconozco. Encima vi ayer más como cáscara de pipa. Estuve viendo ayer Melancolía, la de la película de Lars von Trier, y estás muy tocado. Sí, romanticismo además decimonónico. No anticipe usted nada, que yo no lo he visto. Es el peor romanticismo, yo creo. A ti te mola, ¿no, David? Disco. Te llama poderosamente la atención. Sí, es un fijo en mi coche. Uh-huh. En Magnetic Fields, sí. Pero no para elevar la moral de la tropa, sino para serenar, ¿no? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, sí, hay de todo. Hay canciones que elevan no solo la moral, sino, bueno, otros menesteres. Sí, o sea, es habla del amor en todas sus etapas, sus facetas, ¿no? O sea, incluido el amor sexual, el amor también, carnal. También. ¿Cómo estáis, eh? Me da ese auténtico pánico. Oye, que es Stephen Merritt, el que dice, vamos a simular que somos conejitos o es verdad. Sí, o total. Sea, es verdad. Que no soy yo. Que no. Ni puto ni Let's ni do it all night long, ¿no? Dice, hagámoslo toda la noche. Bueno, pues nada, tomen nota y sigan los pasos de ese 69 de Stephen Merritt. Ya veremos a dónde llega la cosa. Cualquier cosa es posible. Hoy en la Isla de Encanta. Seguimos. Ponemos una de Vetusta Morla, por ejemplo. Sí, vamos. ¿Te parece? Vamos a escuchar. A mí me parece, a Pucho le parece. Venga, me parece. Vale. El hombre del saco, mítico. Pues mucho está, miedo. Chavalitos, acostarse. Cuidadín. Thank you. el nombre del saco, que hoy, para bueno, entrar un poco a equilibrar la balanza de lo romántico, hemos traído un poco también, sin haberlo planeado, las canciones más potentes, por decirlo de alguna manera, las más cañeras de vuestro disco, que tampoco es que sea heavy puro, pero bueno, pero en comparación con algunas, pues esas sí que son un poquito las que se pueden sacar como más madurillas del disco. ¿Qué le comentamos? ¿Qué le preguntamos más aquí al amigo Pucho? Porque ya le hemos dado la enhorabuena por los premios que de ayer. Hemos hablado de que no tiene hits ese disco. Pues tenemos varias. Podemos ir hacia adelante. A ver, lo que a ver el futuro. O podemos ir a cuando vinieron aquí hace 3 años y pico, hacía 2 semanas que había salido Un Día en el Mundo. Eran unos chavalitos jóvenes. ¿Qué tiempos aquellos? Con un currículum importante, pero pues... Lanzándose al estrellato. Lanzándose y sin esperar en absoluto todo lo que les iba a llover. Pero oliéndoselo, porque yo me acuerdo que en aquel programa ya se olían el percal, porque llevaban 2 semanas con el disco en la calle y ya andabais reeditando. O sea, habéis hecho una primera tirada. Sí, es cierto, y ya estabais planteando que teníais que reeditar. Hicimos pocas. Hicisteis pocas porque, claro. Hicimos pocas, bueno, tampoco lo sabíamos, ¿no? En nuestros mejores sueños pensábamos que se iba a acabar tan rápido, pero vamos, fueron 2.000 copias, creo, la primera tirada, y nos quedamos bastante cortos. Claro, claro. Oye, llevabais como 9 años, ¿no? Pateando garitos, sí. Conciertos haciendo. Bueno, teníais varios EPs o mini LPs grabados, y de repente. La chispa y hasta aquí. Bueno, la gente, sobre todo la gente de aquí, de Madrid, que era donde más habíamos tocado y donde, bueno, el circuito que más habíamos trabajado, ¿no? Sabía de nuestra existencia y un poco todo el mundo estaba como esperando el disco, ¿no? Había EPs, había tal, y era como, venga, pero el disco, ¿no? Y entonces fue, pues, salió el disco y bueno, pues hubo buena acogida. Pero fue una gira. Al principio le tuvimos que decir al manager, queremos tocar, tocar y tocar y tocar. O sea, nos queremos hartar de tocar. Queremos llegar destrozados a casa. Y ahora, consíguenos conciertos. Ahora os arrepentís de lo que sea, ¿no? Y bueno, fue una gira bastante intensa, bastante dura, pero gracias a esa gira. Fue cuando realmente la gente nos conoció, porque bueno, podían oír el disco, pero nosotros nos considerábamos una banda de directo y que veníamos del directo, ¿no? Que habíamos crecido en el directo. Y entonces teníamos la necesidad de que el directo se conociera y que nos conociera, o sea, que viviera la experiencia de un concierto, ¿no? Y gracias a eso, pues fuimos como espolvoreando las semillitas por casi toda la península y demás, y fue creciendo un poco la bola poco a poco, ¿no? Hubo muchos puntos de inflexión a lo largo de la gira, como conciertos importantes, ¿no? Como supuso el primer Sonorama, ¿no? Que tocamos en la Plaza del Pueblo a las 12 de la mañana, la Plaza a Reventar. Fue un concierto bastante mítico, que la gente lo recuerda con mucho cariño, ¿no? Tocamos en el BAM de Barcelona para 10.000 personas ahí en el Fórum y demás, que no nos dimos cuenta de lo que había pasado hasta después, que muchas veces esto pasa también, ¿no? De decir, hostia. Salimos un poco del concierto como aturdidos, no nos habíamos escuchado bien tal, y yo tenía la sensación como que había pasado algo, ¿no? Grande, que nos había visto mucha gente y que bueno, que la cosa iba para arriba. Y ya pues los premios de los premios de la música, ¿no? De la Academia El Día de la Música, de Heineken, que hicisteis ahí la versión con Cristina. Luego se vino el año siguiente. Sí, el año siguiente. El año, fue por 2008, cierto, muy buena versión. A mí esa versión vuestra con Cristina me encantó. Estuvo muy bien. La Fotunis ahí en los árboles medio colgados. Sí, estuvo muy gracioso. Muy graciosa toda esa promo, la verdad. Y bueno, pues mil cosas, ¿no? Y poco a poco pues estamos donde estamos ahora, la verdad. Y bueno, y pues con ganas de seguir tocando y de hartarnos de estáis tocar. Estáis donde muy pocos grupos están, vaya. No sé, la verdad es que lo decimos todos los días, o sea, nos sentimos unos privilegiados y nos ha tocado la lotería con todo esto, ¿sabes? Y bueno, Jorge lo decía el otro día, de, por ejemplo, ahora en México, Castaos, que he dormido con él en la habitación y demás, y se levantaba todos los días con una sonrisa oreja a oreja, decir, qué guay lo que nos está pasando. Pero eso, ¿no? Eso es el tequila. No, al revés, si fuera el tequila te levantarías con una cruda, como dicen allí, ¿no? A la resaca le llaman la cruda. Increíble, no, al revés, todo lo contrario, o sea, qué guay, ¿no? Y la verdad es que damos mucho las gracias cada día por todo lo que nos ha pasado y, bueno, por lo que hemos conseguido también con nuestro trabajo, ¿no? Y nuestro día a día. Que yo también creo que hay una parte importante, porque no es tampoco de un día para otro ni de hoy para mañana, sino que ha habido un trabajo previo que por fin, con un buen disco, con una buena producción y también, ¿por qué no decirlo?, con un buen management, pues os ha llevado a estar en un principio en muchos conciertos, en muchas ciudades, empezar a tener el disco, yo me acuerdo que me parece que cantamos allí 6 o 7 fechas, que estaba la Joy, que estaba Vigo, ya empezabais a tener muchos conciertos en ciernes y eso es un curro que al final, lo que tú dices, poner pequeñas semillitas por allí donde vas tocando, al final eso va haciendo que en un momento dado crezca y florezca una historia que al final promueva el que el próximo concierto ya no sea lo mismo, sino que a lo mejor incluso vengan los amigos también. Eso es, los amigos de los amigos. Claro, esto funcionó en Madrid porque era nuestro circuito y era donde... Eres conocido. Sí, éramos conocidos, pero nos faltaba ese salir fuera. Habíamos salido, pero no nada trascendente en el sentido de que hubiera movimiento, ¿no?, la siguiente vez que vuelves, ¿no? Y bueno, pues gracias a esa gira, pues pudimos seguir haciendo gira, ¿no? Pudimos volver y recoger todos esos frutos que sembramos. Bienvenidos a esos frutos. Vamos a escuchar música. Sí, estamos entrando prácticamente en la recta final del programa. Vamos a escuchar la última de las canciones, de las muchísimas canciones que nos ha traído Pucho, pero al final solamente van a poder sonar 3. Pucho, ¿cuál ponemos ahora? Qué difícil me lo pone. Ahora me la has devuelto tú. Ya te he dicho antes que veníamos a putearte. Solo me queda una. Solo te queda una bala. Una bala en el cargador. Pues como... me ha costado tanto conseguirla esta tarde que estaba ahí revisando discos y demás y al final la he conseguido, pues el esfuerzo que merezca un poco la pena, ¿no? Aunque es una canción que, bueno, que se titula The End of Love, es de una banda también mítica, se llaman Clemens Knight y bueno, que suene. Que suene, luego ya nos cuentas detalles de la misma. Clemens Knight, hoy en la Isla de Encanta. You're so sophisticated. Your mind's been liberated. You're the first to notice when a movement's come and gone. Just as the curtain closes, I strike authentic poses. Now that we know all the words to history. There's still time to get your last licks, but very soon the glory will make shameful what is true. And don't be apologetic. So what if it is genetic? Cowards still breathe easy as their secrets they refuse. Still feeling bad that your mother left your dad? Are you so sure that everybody lies? Well, guess what? Your pain's been done to perfection by everyone, and the first thing every killer reads is catcher in the rye. domesticated. Your mind's been liberated. You're the first to notice when the movement's come and gone. So maybe you should just release the dust. No one will survive the end of love. Maybe you should just release the doubts. 'Cause no one will survive the end of love. No. Bueno, se termina Cleaner Night, nos azuzan las agujas del reloj porque estamos llegando ya al final de este programa, como siempre se nos pasa el tiempo volado, pero vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para que nos esboce mínimamente y esencialmente lo de Cleaner Night del amigo Pucho. Cuéntanos, Pucho, ¿por qué Cleaner Night? Pues Cleaner Night es una banda que me ha gustado mucho siempre, luego también he seguido a Yves Barcelay en solitario y demás, que no es lo mismo. De hecho, se separaron y fue una pena porque yo llegué un poco tarde a Clemens Knight y fue como que me fui devorando todos los discos y fue como, qué pena que no los voy a ver nunca en directo, ¿no? Y me consolaba con Yves Barcelay, que no era lo mismo. Y ya un día de repente dicen, que vuelven Clemens Knight. Sacaron un disco de Myth of Life que está bastante bien, la verdad, el último disco que sacaron. Y por fin les conseguí ver. Y la verdad es que... Al reencuentro. Sí, y me gustaron un montón y bueno. Y esta canción, pues quería acabar con ella, pues porque es el final. Y como dice la canción, nadie puede sobrevivir al fin del amor, ¿no? Es tan triste y tan... Nunca quieres que llegue ese momento, ¿no? Y nunca piensas en él. Y nadie puede... Ay, qué apocalíptico esto. Sí, sí, está. Vamos a intentar enmendarlo. Pero sí. Es, bueno, vienen dadas así ahora y ya está. Y nada, pues eso, quería ponerla un poco por esto. Además es una canción muy, como muy contrastada, ¿no? Empieza como así como muy trotona, ¿no? Un ritmo trotón así, muy bailón. Y es como que de repente tiene un parón. Esto lo hace mucho Clemens Knight y Barcelay. Lo hace bastante, de repente para el tema y dice, ¿dónde ¿qué voy? Está pasando? ¿Qué está pasando? Y como que reflexiona y ya bah, sale todo esto, ¿no? Sale el final del amor. Bueno, pues recomendando aquí Cleaner Knight por gentileza de Pucho para este programa de Náufrago en Vetusta Morla. Y vamos llegando ya al final. Hoy está sonando ya de fondo Mapas, que es la canción que da nombre al LP y con el que vamos a decir poco a poco adiós. Dime, sí, dime. Nos pedimos nada, ¿no? Simplemente agradecer a Pucho, por supuesto, su presencia aquí. A vosotros. Como representante de Vetusta Morla. Y vamos a comentar breve y rápidamente... Fechas. Fechas. Si vives en Málaga y alrededores, el día 2 podrás ver a Vetusta Morla en París 15. Una pena, porque los Vetusta Morla no van a poder ver nuestra pinchada en el Fotomatón, que cerramos el 5º aniversario ahí pinchando a los platos. Después de que el amadísimo Luis Brea nos enseñe su último vídeo y haga honor a su último disco, y imagino que oiremos algún temita. Ahí estaremos en el foto para todos los que se precien, que cualquiera que nos escuche ya queda invitado. Seguimos. El 3 de diciembre estarán en Elche y luego lo que hemos comentado, 8, 9, 10, 11, no. Si no me equivoco, no. 16 y 17 de diciembre en Madrid, en La Ribera. Y más adelante, pues podéis consultar en su web, porque y... queda mucho Vetusta Morla. Que... Queda. Queda mucho todavía de Mapas, todavía por dar y de reconocer por ahí en los conciertos. Pucho, un placer. Esta es tu casa para lo que sea menester. A ver si hacemos coincidir el 400 por aquello de recuperar. A ver dónde andamos, a ver dónde andamos cada uno. Y sobre todo eso, muchísimas gracias por aparecer. Dar recuerdos a todos los componentes de Vetusta Morla. De vuestra parte. Y nada, lo dicho, aquí está la maca nominativa para las próximas veces y menesteres que sean posibles. Pues muchas gracias. Volveremos. David Zete, no te digo nada. Santificamos fiestas. El sábado, el martes que viene es día 6 de la Constitución. Y nosotros no nos saltamos una, así que la semana que viene, si no hay novedad, no habrá Isla de Encanta. Pero bueno, volveremos a la semana siguiente con energías renovadas. Un saludo, pues. Digan adiós. Hasta otra. Hasta luego, Lucas.